Tierra con toda su gravedad, mas tu calendario se acabó el día que menos duró. Giras en mí, el tiempo no borró. Calendario.